mortal. España, Perú. Encuentra tu final del vacío infernal. Libérate de todo porque ya soy inmortal. Mis rimas y mis letras se mueven en cataclismos. Va a girar un track en el sonido, causa sismos. Astucia me acompaña, comienza mi campaña. Mi flow a ti te empaña, pañales de tus niños. Tus groupies me hacen guiños, te muestro malabares. Palabras sobre ritmos, buscando por los mares. Los míos son los mismos, vivo aspirando el aire del parlante. Muero por besarte, quizás por tocarte. Mi rap se sobrepasa, amenaza tu intento en la cima. Dime quién se anima, retar estas dos fieras. Con un par de rimas te dejamos en cuclillas. La mezcla del millón, reventando altavoces como un Kalashnikov. Tu grupo así se espanta, mi métrica te mata. Te ata y te deja destrozado. Me miras en tarima y te quedas embobado. No necesito fama de otro, es lo que te sube. Con borda yo te rompo, me escucharás y me verás hasta en YouTube. Sal de tu cabina, mina espina con la rosa. El rap que te destroza, hermosa prosa, verso mágico, un cántico dialéctico. Me pasas el bolígrafo y empieza la orgía de ideas y palabras. Y tus orgías son de flujos y de babas. Excavas cada tumba, me encuentras en la rumba. Y tú el perdedor, pillas a tu novia y sus amigas bailando a mi alrededor. Entro a la discoteca y todos me miran de pieza a cabeza. Y como si fuera yo el puto amo de esta fiesta. Tú solo dame un ritmo y me convierto en inmortal. Mi vida se termina, mi minaba hasta el final. Si me matas, palabras ocuparán mi lugar. Cual chacal, bala al paladar, dispar, disparo vocal. Para dar de qué hablar al que no supo aguantar. Baladas lubricadas, directas hacia tu axial. Dos ases en compases, asesinando tus bases. Y tus baffles suspiran, miras y retiran mis frases. Ay, ay, ay. Hip hop que no compras en la sky. Sin cantar tras la capucha que os sigue allá donde vais. Y cantáis, boom, boom, capturo partituras, particular capítulo, partiendo con posturas, puteando, estructurando al dominado, dominante. Caputa, bo parkour en tu rap full de principiante. Arrepiéntete o entrégate a un ritmo desquiciante. Haz himnos de signos, logaritmos de arte. Bailando con la muerte, feroz, precoz, procaz. Cazadora de horas, captora de eternidad, yeah. Cárgale esa buena, tío. El que pasa cero. ¿Cuántos años también llevamos colaborando juntos en esto y todavía no me has pedido matrimonio, tío? Buena pregunta. Vosotros no lo sabéis, pero fuimos nosotros los que le arrancamos la cabeza a tu muñeca Barbie. Y envenenamos a vuestro Tamagotchi. Inmortal, solo dame un ritmo. Inmortal, yo estaría yo mismo. Inmortal, solo cuando escribo. Inmortal, siento que estoy vivo. Inmortal, solo dame un ritmo. Inmortal, yo estaría aquí mismo. Inmortal, siento que estoy vivo. Inmortal, solo cuando escribo. Inmortal. Inmortal.